sea hacer una estructura de lo que como mucho más fino de cómo sacar los lotes, que serían los dos trabajos que tienen que ver para el paleolítico con su periodo. Bueno, en este especial nosotros vamos a ver que en este paleolítico superior que hemos colocado al fin del paleolítico hace unos 10.000 años, este paleolítico superior que lo caracterizamos en su plena expresión a partir de los 40.000 o 45.000 años hasta los 10.000. Todo el paleolítico constituye apenas un pestañeo en el proceso de desarrollo cultural, muy cortito en el tiempo, comparado con lo otro, se expresan las formas más plenas de el hombre moderno. ¿Esto por qué lo digo? Porque el hombre moderno ya está presente en África, sabemos, hace 150.000, ahora hay unos sitios que remontarían a un poco más antiguo todavía el hombre moderno en el sur de África, quizás hasta 190, en forma de moderna. Es decir, que hace 150.000 años ya está el hombre moderno. Pero esa explosión de la representación simbólica que caracteriza el pensamiento abstracto, el pensamiento reflexivo que se ve reflejado en el registro arqueológico del paleolítico superior, todavía aparece muy escasamente. En el río Kasis, en el sur de África, precisamente acá, Sudáfrica, el río Kasis está acá, mundo al este del Océano Índico, Ciudad del Cabo, Afstán, en el río Kasis y otros sitios que se han encontrado en torno, un poquito más hacia el interior, ¿no?, en la costa del Índico, se han encontrado adornos, ¿sí? O sea, algún tipo de adorno en el cuerpo, como puede ser el uso de ocre. El ocre, ¿saben ustedes?, tiene un uso muy significativo en las pinturas corporales, también lo vamos a ver en las pinturas rupestres. Bueno, aparece muy tempranamente en el río Kasis, hace 150.000 años, y también aparece el uso del adorno, como por ejemplo los mariscos, las conchillas, que han sido perforadas y han sido utilizadas como parte de cuentas de collar. Eso es apenas visible, no es que aparece en forma abrumadora, pero sí ya está presente este estigma del uso de elementos decorados o de adornos corporales. Inclusive han aparecido también en el río, los sitios del río Brasil, unas tabletas de hueso que tendrían una incisión grabada sobre un fragmento de costilla de cérvido, de artigo, lo cual sería, en cierta forma, el indicador o el indicio más temprano de elementos ornamentados dentro del historial humano. Serían los más tempranos elementos, a diferencia de lo que sabemos que ocurrió en el paleolítico medio europeo, donde los neandertales realmente no realizaron elementos que podamos ubicar como propiamente de adorno. Entonces, a partir de ese momento, cuando ya el hombre moderno se ha expandido por el viejo mundo, con todas estas oleadas que vimos que empiezan desde los 10.000 años y a seguir las costas para llegar al Índico, hacia Australia, etc. Y a partir de los 50.000 ya vemos que están ahí rondando cerca de Europa. Y sabemos que para ese momento los neandertales son apenas poblaciones habituales, muy, muy altamente periféricas. ya a pleno están las expresiones simbólicas. Los sitios arqueológicos están plagados de adornos y de elementos que representan el pensamiento simbólico y abstracto. Entonces, estos elementos han sido clasificados como parte de una expresión artística y se los diferencian en dos manifestaciones: el arte mundial y el arte paleta. ¿Qué se quiere decir con arte mundial? Con arte mundial se expresa todo aquel elemento artefactual que podía ser trasladado de un lugar al otro, así como el mueble que se lleva, se puede llevar en el cuerpo, se puede llevar como elemento portante hacia otro lugar, etc. Y como arte monumental, todo aquello que se ha plasmado en las rocas, en las paredes, tanto ya sea en un alero al aire libre como en el interior profundo de una cavidad. Entonces, dentro de la armonía nosotros vamos a ver una gran diversidad de expresiones. En flechas podemos observar los adornos. Y dentro de los adornos, nosotros ya vamos a ir viendo una gran complejidad de formas. O sea, no son los objetos como pueden ser los caracoles y demás, a los cuales solo se le hace un orificio. Ya vamos a ver que hay cuentas formadas por los dientes de los animales con el desgaste de uno de los bordes y la perforación para realizar después un collar en el cual vemos los colmillos junto con tibias perforadas y formando parte de una secuencia de adornos que van teniendo mayor complejidad. Ya no es solo el caracol, sino que ya ahora se van modificando. Si se toma un caracol, se agarra una conchilla, se la recorta y se le hace una distinción. Aparecen entonces con mayor complejidad, con mayor número de pasos mentales desde que se tiene idea del objeto hasta que se lo va a realizar. Y como ejemplo de esa serie de pasos mentales nuevos que aparecen en el paleolítico superior, podemos ubicar un famoso collar que aparece en un enterratorio realizado en las estepas rusas, en el sitio llamado Sunsi. Este sitio me parece que lo cita, por supuesto, Carbonell, y también lo debe estar citando Spiken y Andrew. Este sitio en particular tiene un entierro en el que el individuo que inhumó tiene un collar formado por 3.000 cuentas. 3.000 cuentas es un número realmente significativo de trabajo, de energía puesta en la realización de cada una de esas cuentas para que luego constituyeran un objeto de un adorno que indudablemente, dado el enorme trabajo que llevó su confección, debió haber tenido un enorme valor agregado y una enorme significación desde el sitio para que no costaba y que fue enterrado con ese collar. Lo interesante de este collar de Sunsi es que está hecho con no solo el número, sino con cuentas perforadas de marfil. Entonces, si uno realiza o un seguimiento de los pasos que se cumplieron para llegar a confeccionar cada una de las 3.000 cuentas, puede ir viendo realmente cómo empieza tan claramente a funcionar el pensamiento moderno del hombre moderno. Fíjense, un marfil requiere primero de cazar el mamut, o sea que hay necesidad de una extracción del colmillo Luego de extraído el colmillo, para hacer las cuentas hay que recortarle el colmillo. El colmillo tiene una enorme dimensión y una enorme curvatura. Entonces, para cortar un colmillo se necesita utilizar herramientas como pueden ser los denticulados que permitan cerrar, producir una incisión dentro del colmillo y con ello realizar de un lado, del otro, este corte. Y se han encontrado, por supuesto, sobre todo en Rusia, verdaderos lugares de taller de confección de artefactos de marfil, en donde una vez realizada la hendidura, se podía, si esta era muy profunda, romper o golpear, de manera que quedaba entonces, como ven, si se vieron cuando ustedes rompen una ranita, que les queda una rebarba. Y así son los inicios de la forma en que rompían el marfil. Una vez roto el marfil, con un instrumento que acá usaron para cerrar, un instrumento que puede ser un denticulado o una raíz, cuchillo para ir produciendo la infección. Una vez cortado, se podría utilizar un instrumento típico del paleolítico superior que tiene la forma de un piedro. De escala, como si fuese la de una pirámide, que servía para grabar. Es la típica gubia. ¿Recuerdan que la vimos en el libro? Para grabar. En un momento se confeccionaba una aguja. Vieron que de un fragmento de hueso sacaba una pequeña cica. Bueno, ese instrumento con el que marcaba el hueso para sacar la cica es la gubia, con la cual se puede grabar el hueso profundamente. Y después de eso, mediante un palanqueo, se puede ir sacando el fragmento de la baliza de marfil. Con este fragmento, entonces, más o menos teóricamente lo podríamos hacer de forma cuadrangular. Entonces, a partir de eso, vuelvo a necesitar de otro instrumento. Entonces, fíjense, un instrumento, otro instrumento, paso que voy siguiendo en el proceso de confección para y luego ir cortando pedacitos de cada uno de estas palitas. Con estos pedacitos podrían sacarse aproximadamente unos cuadraditos. De marfil. Una vez obtenidos esos cuadraditos de marfil de cada uno de estos fragmentos de la varilla, hay que proceder a pulirlos. Entonces, la forma original de las cuentas, mirada de frente, tiene esta morfología. Con el orificio acá. Si yo la miro de perfil, la cuenta tiene esta forma. Quiere decir que tomaba el cuadradito, entonces procedía a ir pulimentándola para redondearla en una parte, extrayéndole, dejándole una parte recta en la parte superior, quedando de esta manera la puerta. A partir de eso, una vez pulida, había que proceder a hacer un orificio con un perforador. Nuevo artefacto, fíjense, todas las herramientas y las secuencias de pasos tan complejas y prolongadas desde que existe la idea del objeto hasta que se va a llegar. Y así se hace el orificio 3000 veces. Con lo cual vemos el grado de complejidad y diferenciación en el pensamiento cognitivo que vamos viendo reflejado en el registro arqueológico ya pleno con el hombre moderno. Adorno, decorar. Plaquetas de marfil, plaquetas de hueso, plaquetas me refiero a fragmentos de hueso que eran labrados, donde se les hacía el dibujo de una foca o el dibujo de un mamut, la cara de un mamut, la cara de un caballo. Tabletas o plaquetas que no necesariamente eran pendientes para colgar, sino que podían ser elementos que pudieron haber servido para un intercambio. Es decir, que se trasladaban, se llevaban y y podrían llegar a tener un valor específico de intercambio. Por ejemplo, en la Cantabria, en un sitio muy espectacular, de los últimos momentos del periodismo superior, que es el Magdaleniense, el sitio de La Garma, digo espectacular porque es único, realmente. Tiene una entrada, la caverna de La Garma, donde bueno, aparecen algunas pinturas, pero después se han descubierto una entrada en un piso subterráneo, es decir, por debajo, que había estado sellado, no se había descubierto para nada, en el que aparecen como si recién se hubiese abandonado el lugar un taller de plaquetas, un taller de arte mobiliar espectacular, al punto que no se lo ha excavado. Porque se lo puede ver perfectamente. Hay inclusive un lugar donde pudo haber sido el área del asentamiento y todos los lugares donde están las pastillas de huesos y los lugares de grabado. Han utilizado, por ejemplo, los huesos de un toro o uro para hacer la cabeza de un caballo, que es diseño, etc. Las estatuillas de marfil o de piedra pulida, y si vamos a hablar de estatuilla, debemos hablar de la famosa Venus, entre comillas, vamos a poner. Qué lástima que yo no traje ningún elemento visual para mostrarles, tengo un montón de elementos. Venus, las Venus, fíjense, les pongo las comillas precisamente porque el concepto de Venus para esta figura femenina, que en general se caracterizan por tener rasgos en la cabeza poco marcados, solamente a veces tienen un poco de tocado, se caracterizan por tener poca importancia en las extremidades, pero sí marcadas los pechos, muy marcadas las nalgas y poca importancia dada a las extremidades inferiores. Esta morfología de las llamadas Venus paleolíticas, hay algunas un poquitito más estilizadas, pero todas aproximadamente repiten esta configuración. Las hay, como les decía, en piedra pulida y también en marfil tallado. Y se han encontrado en muchos lugares de Europa, tanto en Francia como en las estepas rusas, etcétera, con, por supuesto, variantes regionales. Pero lo de Venus es precisamente una proyección occidental. ¿Por qué Venus? Tienen que ser estas figurinas. En principio, el concepto de Venus en el Olimpo griego, ¿cuál es? El de la abundancia, el de la fertilidad. A veces se la representa con un cuerno de abundancia que le chorrean los frutos y la no sé qué. Entonces, ¿por qué no pudieron ser Juno, Proserpina o Palas Atenea? Porque se está proyectando la idea de la abundancia de caderas y de senos con el sentido de la fertilidad. ¿Por qué el sentido de la fertilidad? ¿Por qué no considerar otros rasgos? Y precisamente lo que se ha discutido es que podrían ser varias cosas este elemento estilístico de las mujeres. Primero, estaban representando mujeres gordas. La mujer gorda en algunas comunidades, por ejemplo las polinésicas, tienen una importante significación de poder. Si hay mujeres, especialmente las mujeres de los líderes, de los caciques, de los jefes, de algunas aldeas de Hawái, por ejemplo, o de las islas que rodeaban a Hawái, en las que la hija del jefe era una mujer gorda y tenía un prestigio y un poder porque representaba la riqueza y la abundancia. Pero, ¿qué pasa? Que estas mujeres gordas tienen una gran ingesta de hidratos de carbono, porque los polinésicos son pueblos. Y nosotros estamos hablando de pueblos del Paleolítico superior, cazadores-recolectores, con altísimos grados de dietas proteicas producidas por la ingesta de carne elevada. Entonces, no podemos decir que hayan sido mujeres engordadas con hidratos de carbono, de ninguna manera. También se ha considerado la acumulación de grasas diferenciales que tienen algunas mujeres genéticamente pautadas. Por ejemplo, el caso de las mujeres hotentotes en el sur de África, en donde son mujeres muy delicadas, realmente utilizadas, esas mujeres africanas que son verdaderas cuerpos humanos utilizados, ellos, y con acumulación diferencial en la parte de bajo vientre, que les da un abultamiento en el vientre, que no tiene nada que ver con la desnutrición, y que se refiere a un fenómeno que se denomina biológicamente histeatopixia. Bien, entonces esto podría también ser incluido como un fenómeno de las características genéticas que pueden tener las mujeres de paleolítico, pero nuevamente ahí nos encontramos con diferencias también marcadas a nivel dietario. Las mujeres con histeatopixia vienen de sociedades con un alto grado de recolección de tubérculos, de vegetales, que también aportan hidratos de carbono. Bien, entonces, ¿por qué estás buscándole alguna interpretación o proyección desde otros pueblos cuando en realidad las estatuillas femeninas del paleolítico deben haber tenido otra significación? Otra significación, y probablemente no la sabremos, pero sí, para poder reducir todos los hechos que podamos tener de las proyecciones, desde el nivel científico podemos considerar que se trata meramente de un estilo. Piensen ustedes en las mujeres que pintó Picasso, con un ojo para un lado, la nariz para el otro, el pelo para el otro lado. Uno no puede decir que esas mujeres representen al ideal de la mujer francesa. Claro. Es un estilo pictórico. Lo que pasa es que están implementado el estilo de mujer actual, que, o sea, analizando esto de la actualidad, pueden decir, ah, qué desastre, cómo hacían la escultura. O sea, no lo pueden entender como una forma de expresión, sino que lo van a entender, ah, representa una voz, y por qué no representa a la modelo ideal que se tiene hoy en día. No sé, yo te estoy hablando desde el punto de vista de la ciencia, no desde el sentido común, ¿está? Desde el punto de vista de la ciencia, bueno, se vino proyectando equivocadamente desde el pensamiento occidental y buscándole orígenes o relacionando con pueblos etnográficos conocidos para entender estas características que podrían tener las estatuillas. Simplemente no se lo sabe bien cuál es. Podemos decir que se trata de un estilo. Un estilo representativo de la imagen femenina, probablemente cargada de algún sentido significativo, de un valor que no necesariamente tiene que ser la fecundidad. Puede tener un valor sexual. Puede tener un valor que no necesariamente represente la reproducción, la actividad, la maternidad. A lo mejor puede tener otra connotación que nosotros sería muy aventurado asegurarlo, ¿está? Pero sí podemos decir claramente que se trata de una elección que se tiene frente a muchas otras alternativas posibles de representar la mujer, la visión de la mujer. Bueno, como ya les digo, las estatuillas femeninas, las estatuillas que son animalísticas, como la del caballo, la de los mamuts, la de las cabezas de toro, etc. Por el otro lado, también vamos a ver otro hecho también significativo, que es el adorno o la decoración de utensilios domésticos. Utensilios domésticos que pueden ser utilizados tanto para, por ejemplo, realizar la cacería, como puede ser un arpón que ustedes vieron tallar al artesano en el DVD, ¿se acuerdan? Uh-huh. Que vieron el grabado que tiene, que podían llegar a tener dibujos geométricos, o bien la imagen de una foca, de una cabeza estilizada, de un caballo, etc. O bien también, por ejemplo, no para armas, sino para herramientas, como para confeccionar otras herramientas, utilizando un asta de ciervo, podían llegar a confeccionar lo que tradicionalmente en los comienzos de la construcción de la prehistoria solían denominar los bastones de mando, porque estaban exquisitamente decorados con figuras geométricas, etcétera, y que se pensaba podían tener la significación de alguien que tenía un cetro en la mano y tenía, por lo tanto, el poder y la manifestación de una jerarquía por sobre otros en el grupo. Sin embargo, analizando con microscopio de barrido marcas que han quedado en la superficie de esta abertura, se ha podido claramente determinar que en realidad eran enderezadores de estiles. Ustedes saben que algunos huesos tienen curvatura, por ejemplo la quilla o el peroné, que pueden ser huesos muy aptos para trabajar, para realizar artefactos, pueden tener una curvatura que nos sirve a la hora de hacer un arpón, necesita una línea recta. Entonces, endureciendo el hueso, o también la madera, por ejemplo, para hacer un astil, para lograr hacer una jabalina o lanza, tanto una madera como un hueso con curvatura se pueden calentar en el fuego, levemente, si no se incendia. Se pueden calentar y con eso hacer que la materia prima se vuelva más flexible. Al estar con una temperatura más elevada y adquirir flexibilidad, colocándolo y haciendo palanca en estos orificios, se va logrando enderezar un hueso curvo o una rama que se quiera alzar. Entonces, el objetivo era decorar un objeto que sirve para confeccionar sus objetos. Ahora, ¿por qué este afán en la decoración? ¿Por qué esta inversión de trabajo? Porque lleva horas, porque lleva esfuerzo social realizar esta decoración. Porque a los elementos se les va dando un valor agregado. Este valor agregado adquiere el valor de un bien de intercambio o un bien de prestigio. Y el prestigio dentro de una comunidad adquiere una importante significación. ¿Por qué aparece entonces este arte mobiliar tan marcadamente en este momento en Europa? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué antes apenas está apareciendo en el registro arqueológico muy desdibujadamente en este momento y más que nada en Europa se hace tan marcado? Por el tema del intercambio. ¿Por qué es necesario el intercambio? Porque puede ser un estatus social que se debe tener. ¿Y por qué es necesario reclamar un estatus social? Piensen que Europa tiene límites. El límite del mar, el mar del norte, el océano Atlántico. Se empiezan a disputar los territorios, ya las naturales están reducidas en un pedacito de Portugal o hasta por Crimea. Y los modernos van siguiendo las manadas de grandes animales, van colonizando los espacios. Precisamente así, el Paleolítico, cuando recrudece el arte y espléndidamente aparece el Magdaleniense, es el momento de mayor expansión de frío. El manto de hielo avanza sobre el norte de Francia, cubre parte del norte de Alemania y de las estepas rusas. Quiere decir que los territorios colonizables hacia el norte se han reducido. Entonces esto, digamos, se va haciendo de manera cada vez más impactante sobre la necesidad de establecer claramente las identidades sociales. Es decir, que cada grupo, marcando su territorialidad, necesita íconos que lo identifiquen. Y esos íconos que lo identifican, ¿dónde están? En las representaciones simbólicas. Y las representaciones simbólicas del hombre moderno, ¿dónde aparecen? En todo aquello que me dé identidad, como individuo y como grupo. Es decir, estamos en la situación de la emergencia del pensamiento abstracto claramente expandido cuando aparece esta necesidad de fijar identidades individuales a nivel de los adornos, como el hombre enterrado en su quinto, en su pasar de 3.000 vueltas, que debe haber tenido una gran significación, ¿verdad? O de aquel que adorna su cuerpo con los dientes de animal que ha obtenido, por ejemplo, cazar una hiena o cazar un felino, constituyen elementos, o un oso, ¿verdad?, que representan habilidades significativas del cazador. Entonces, esto es lo que va a acentuar en su análisis también Carbonell cuando habla de la expansión de las redes sociales, donde sabemos cómo se fijan territorios, hay interacciones entre grupos que se reconocen formando parte de la misma entidad cuando hay elementos que los identifican, ¿sí?, porque hablan en palabras que se comprenden mutuamente, porque tienen señales en la ropa o en los adornos que los identifican como tales y los hacen diferentes de otros. Y el arte parietal es otra de las expresiones importantes que aparece en este libro del simbolismo del hombre moderno en el paleolítico superior. Y con el arte parietal nosotros podemos ver varios importantes aspectos. Entre esos aspectos del arte parietal voy a señalar primero, ¿en dónde realizaban el arte? En general aparecen, porque así se han podido preservar, a lo mejor estuvieron en otros lugares y no los pudimos ver porque se perdieron en la noche del tiempo por mala conservación, porque fueron al aire libre, pero sí se han conservado de manera espléndida en oquedades que son cavernas. La caverna y la cueva no es lo mismo. ¿Cómo distinguimos una cueva? Una cueva se distingue geológicamente por una oquedad que tiene, puede tener una altura elevada, de hasta puede tener 15, 10 metros, lo que fuese, pero lo que sí interesa en una cueva es que su profundidad no es mucha. Y quien está en la parte de lo más profundo de la cueva puede recibir luz del día. O sea que hay una luminosidad, a lo mejor escasa, pero que llega. En cambio, cuando hablamos de caverna, estamos hablando de una oquedad que puede llegar a tener una dimensión de hasta de la entrada a la salida aproximadamente de un kilómetro o más, o 2 kilómetros, o van a saber cuánto más de la profundidad. Con lo cual, vemos que los lugares donde se pueden ir accediendo para las pinturas rupestres están totalmente a oscuras. ¿Sí? Entonces, lo que hemos podido observar acerca del dónde están las cavernas, en lugares más recónditos y profundos, a veces en lugares altos, donde la mano no llega, y donde entonces sabemos que debieron utilizar algún tipo de estructura como escalera. Se han encontrado evidencias en la cueva de Las Hauts en Francia. Todo esto lo van a encontrar en el Clotet, en el de la ciudad, donde pueden encontrarse en las paredes hoyos que indican que allí se apoyaron troncos formando la estructura como un andamio, por ejemplo, para llegar a 3 o 4 metros por encima o utilizar el techo, o también lugares tan recónditos que no se pueden siquiera ir de rodillas y que hay que ir arrastrándose y pintando a veces así arriba de la nariz para dejar así plasmado algún dibujo, es decir, lugares para nada visibles, o bien lugares, por supuesto, que podían ser pintados a la altura de la mano, muy heterogéneos y en distintos lugares el tipo de las pinturas que se realizaron en las cavernas. ¿Tenían alguna significación que las pinten en lugares tan...? Bueno, ahora después vamos a ir avanzando en las características y vamos a llegar finalmente a entender alguno de los porqués de estas características de la función, ¿no? Y el coquero. En segundo lugar, dada esta oscuridad en la que se debieron realizar las pinturas, también debemos considerar la existencia del uso de algún tipo de iluminación. Forma que podían detener e iluminar era elementalmente el fuego, ¿verdad? Hay evidencia de que algunas de las pinturas se pudieron pintar mientras se iluminaban con fogatas. Para ello también tenemos evidencia de cisnes en la parte superior del techo, carbones abajo y cisnes por encima, y a veces por encima de los cisnes han crecido estalactitas. O sea que ha pasado suficientemente mucho tiempo como para saber que son allí desde ese momento. Y además de la presencia de fogones, también existe la presencia, el uso de tías encendidas en encontrados lugares con que han podido permitir la conservación, manojos de ramas que eran cerrados con tiras de cuero, y luego se untaban con aceite, con grasas, y con ello se entraba, y también van generando unas señales de humo, y también se han encontrado algunos tirados en la parte basal de los picos de la cabeza. Y también lámparas hechas con piedra, que eran horadadas en la parte superior, ¿sí? Formando la muestra de arriba, ¿sí? Se hacía por pulimento y ahí se les colocaba aceite, y con el aceite se encendía y se bajaba o se iba hacia las profundidades de la cabeza. Muchos de estos elementos también están decorados. Es un elemento tan utilitario como puede ser una lámpara. Tiene uno de ellos una cabeza de lince con su cornamenta bien hacia atrás, de forma estilizada, realmente muy bella. Bien, entonces, solucionada la iluminación, pasamos a ver otro aspecto importante del arte parietal, que es la materia prima con la que realizaban las pinturas. En dividir lo mismo, ¿te acuerdas cómo se trabajaban las pinturas? Que todos son hechos con productos minerales, son todos pigmentos minerales. En los negros nosotros podemos encontrar el óxido de manganeso o lo más común, el carbón, sacando por el mismo fogón y utilizando para hacer los negros el carbón. El carbón es perfecto para poder después sacar una muestra y hacer un análisis carbónico y se echa directamente la pintura. El negro o también puede ser los ocres, y dentro de los ocres vamos a encontrar todos los minerales de hierro, los más arrutinosos, más rojos, pasando a las limonitas que tienen este color amarillento. Tienen el color del óxido, que a veces tiene un color rojo fuerte y a veces un amarillento, una gama de marrones y rojos que es el ocre. Y también podemos hablar del blanco con los derivados del yeso y de la calcita, ¿sí? Que son como la tiza que me decía puede ser utilizado como tinte. Ahora, todos estos colores se los podría usar en estado líquido o en estado sólido. Y además cada uno de estos tenía aditivos. Por ejemplo, para hacer el estado de líquido se podía poner ocre con sangre. La sangre es un fijador espectacular, se preserva mucho. Con saliva, existiendo también la saliva, es perfecta como adherente. Muchas veces los pueblos. mexicanos se ponían un bodoque de pintura en la boca y con eso iban haciendo con la boca. O con un tubito de al hueco se coloca y se va haciendo un ruidito. Hay una simulación preciosa de flujos etnográficos pintando que tienen ese sonido, ¿no? De escupir al mismo tiempo que va alargando la pintura, va la saliva y eso adhiere de manera espectacular en las paredes. Si se preservan, allá abajo, ¿verdad? Y la sangre también, un multiplicador. Sangre, grasa, cresina, preparadas, forman ese líquido que ustedes vieron también de poder plasmar con pinceles hechos con pelos y pedazos de piel de cuero o de sopos como bolsos de cuero con los que se envolvía lo que pasaba o bien la mano o el dedo o también en estado sólido donde se hacían pastas tipo de crayón para pintar. ¿Sí? De estos elementos se han encontrado en las bases donde están las pinturas o también en lugares de asentamiento. Si vamos a mostrar el tipo superior, aparecen áreas de separación de elementos de pintura. Bueno, teniendo las pinturas, ya ahora vamos a pasar a otro aspecto que es la temática. ¿Qué pintamos? Lo vamos a ver que específicamente lo que aparece como el elemento más importante en la expresión artística son los animales. Y dentro de los animales, el que más representaba acá, al menos el arte de Francia y de España, el arte de los Pirineos, de la Cantabria, es el caballo. Por supuesto, estamos hablando del caballo legisténico, ¿verdad? Y después del caballo, vamos a ubicar al bisonte, a los uros o toros. Uros o toros van a tener gran significación, ¿se acuerdan? En Altamira, que estuvimos viendo, y también los mamuts. En menor proporción, animales que sí aparecen muy representados en los registros faunísticos de los sitios, que son los ciervos, los renos. En menos proporción vamos a encontrar peces, aves y también en menos proporción la figura humana. También en menor proporción las manos y signos, algunos signos alargados, algunos signos más cortos. Que no sabremos, se ha discutido mucho, se han hecho muchas interpretaciones sobre estos signos, pero siguen siendo mensajes que no podemos aún interpretar. Y aparecen vinculados también con el resto de los animales. Bueno, y ahora vamos a ver el tema, otro tema importante, que es el tema de la autenticidad. A las dudas que pueden plantear la gente que no es especialista acerca de cómo sabemos los arqueólogos que en realidad se trata de pinturas que realizó el hombre del Paleolítico Superior y no que las realizaron los pueblos del Medioevo o los romanos o los celtas que andaban por ahí. Bueno, entonces, los principios de la autenticidad pueden ser, en primer lugar, los animales que están pintados en las cavernas son del Pleistoceno. Nadie podía haber pintado un mamut, ni un celta, ni un romano, porque no existía, ni existía. O sea, quien estaba pintando estaba viendo del natural. Entonces, ese es el criterio faunístico. En segundo lugar, vamos a hablar de criterios cronológicos. Si tomamos las muestras de carbón que pueden tener las mismas pinturas, podemos tener un fechado claro en asociación con esta pintura. Pero aún así puede decir que si vino alguien y agarró un carboncito posteriormente, agarró un carboncito de un fogón del paleolítico superior, y siendo un hombre de 1980, hizo un dibujo, y el carbón le va a dar como que es el paleolítico, pero siempre, entonces ahí se puede correlacionar perfectamente este dato con el registro arqueológico, correlacionar la pintura con el registro arqueológico, porque en los sedimentos de algunas cuevas, especialmente en la entrada de las cuevas, se pueden encontrar el arte molinial, y el arte molinial puede tener el mismo estilo que el arte pictórico de cenamiento en esta caverna, y ese arte molinial puede estar fechado, con, inclusive pueden estar fechados otros pigmentos que también aparecen relacionados con un hueso donde se prepararon las pinturas, y esos elementos están enterrados y que ahí no pudo haberlo encontrado jamás un hombre de la actualidad. Entonces podemos realizar las correlaciones y controlar esas informaciones. Por el otro lado, también está el criterio estratigráfico. Hay pinturas, por ejemplo, que van a hacer un caballo que quien lo pintó y realmente estaba pintando a mano alzada, porque cuando estaba ubicado en un determinado lugar del suelo para pintar de una forma. Y con el correr del tiempo, el sedimento de la cueva se fue acumulando hasta llegar a cubrir parte de este animal. Entonces, los materiales y sedimentos que aparecen tapando la pintura contra la pared están indicando también el paso del tiempo, y se pueden relacionar que quien estaba realizando esa pintura estaba parado en otro momento que no es el sedimento actual. Ese sería un criterio. Y por el otro lado también estaría en el criterio de la formación de estratos geológicos. Por ejemplo, a veces desde una misma pintura puede ir percolando una estalactita, y por debajo de la estalactita puede encontrarse una pintura de peste, pero peste es tiempo para que se ponga una estalactita muchísimo, un tiempo geológico importante, y por lo tanto esta pintura se hizo en tiempos anteriores a esta formación. Entonces, bueno, de esta manera podemos ir haciendo este control de autenticidad. Por el otro lado, vamos ya entonces a el tema de las interpretaciones de la arte. En cuanto a las interpretaciones, por supuesto que con cada paradigma teórico nuevo que aparece en la arqueología, en las ciencias sociales, se intenta volver a explicar el fenómeno de la pintura parietal del paleolítico. La primera de las interpretaciones surge con los historiadores franceses de fines del siglo XIX y de ahí los primeros años del XX. Se consideraba que era la manifestación del gozo estético, que se pintaba para estar pleno y feliz, ¿no? Era lo que se llamaba el arte por el arte mismo. Pintar para el placer estético, como verdadera y clara proyección de lo que significa para muchos el arte en la actualidad. El arte como algo placentero que se tiene solo para el goce, y no como una representación. representación de la vida social, ¿no? Como manifestación de una manera de percibir la realidad, etc. No, como que solo el placer del gozo estético y por lo tanto reducido a unos pocos. Después de esto, bueno, me notó una corriente profunda antropológica de pensamiento interpretativo del arte y se pasó a considerar que el arte parece haber la representación de un pensamiento mágico. ¿Qué es esto del pensamiento mágico? El pensamiento mágico no es el pensamiento racional, causa-efecto, un pensamiento lineal, lo que va sucediendo en un tiempo recto o lineal. Pensamiento mágico es un pensamiento circular, un pensamiento que se repite, el pasado vuelve a estar en el presente y el presente está volviendo a ser lo mismo que el pasado. ¿Y eso qué expresa? Que cuando yo pinto un animal, trato de que se reproduzca lo que quiero que se cumpla en la realidad. Cuando ustedes agarran una mascotita y dicen, yo me voy a llevar una mascota para probar el pastel porque me va a parecer suerte, o me llevo el boleto para Cuba, o me guardo aire porque se me trajo suerte, o me pongo la misma ropa, estoy haciendo pensamiento mágico. Estoy atrapando una realidad que quiero que se vuelva, que si yo la hago ahora, se va a sentir en el futuro. Ese es el pensamiento mágico. Entonces, eso es propio también de pueblos etnográficos, que uno puede ver en qué sentido cobra la expresión artística, muchos pueblos australianos, etcétera. Entonces, dibujando a un mamut, yo puedo hacer no solo que el mamut después lo pueda encontrar, sino que dibujando yo a un mamut, atrapo en la piedra al espíritu del mamut. Yo puedo controlar a ese animal, que a lo mejor en la realidad me provoca un temor o una incertidumbre, semejante bicho, esos colmillos enormes, le debo temer, o al menos a mí me hubiera pasado. Yo le temería a un mamut, a un bisonte lanudo con una boca grandota de que me apareciera. Entonces, tomando o atrapando el espíritu del animal en la piedra, controlo lo que ese animal me pueda hacer en la realidad. Ese es el pensamiento mágico. Entonces, los animales atrapados en las pinturas palitales y paleolítico superior pudieron haber tenido esta significación. Por el otro lado, con el correr del tiempo, también se considera que los lugares de pinturas palitales, las cavernas pintadas, pueden haber sido lugares ceremoniales. Espacios donde se realizaban ceremonias, espacios ceremoniales en los que se podía dar a los jóvenes, a los niños que pasaban a la vida adulta, las instrucciones sobre lo que debían hacer después en su vida de cazadores. Es decir, ser instruidos o preparados para la vida adulta, mediante que las pinturas, los adultos podían plasmarle los saberes de la comunidad. Es decir, algo así como ese rito de pasaje que otorga a niños su entrada a la vida adulta, mediante el conocimiento que le dan de los saberes de la comunidad los adultos. Entonces, ¿de qué evidencias hay de esto? De esto hay evidencias representadas en pies de niños que tienen escasas dimensiones en la arcilla fresca de una o dos cavernas que mostrarían la entrada del grupo de jóvenes. Y también en otra cueva, y es muy interesante, aparecen en la arcilla fresca plasmadas las nalgas, como que ya han estado sentados y contemplando, pero no en general en todas, digamos que en algunas donde específicamente se da la posibilidad de que hubiera una arcilla, ustedes saben que en las cuevas hay mucha humedad, que percola agua y que el suelo, si es arcilloso, si es arcilloso, puede estar rocoso, entonces se genera puede dejar las picadas. Con el correr del tiempo se secan, se solidifican y realmente quedan como elementos demostrativos de estas entradas. Entonces, lugares ceremoniales donde tenía lugar este rito de pasaje. Y también hoy día se está manejando, digamos, un poco las dos cosas, que pudieron haber tenido expresiones de pensamiento mágico, que pudieron haber tenido también el tenor de un lugar de ceremonia. Y también, por ejemplo, Altamira y Lascaux, Altamira en España, en el norte de España, y Lascaux en el sur de Francia, como dice Carbonell, pudieran haber sido lugares de agregamiento, donde en determinada época del año en que podía existir una abundancia de recursos, podían agregarse varios grupos dispersos en una unidad mayor, aprovechando la abundancia de recursos. Y esos momentos de agregamiento en la vida de los cazadores-recolectores son los momentos más importantes para intercambiar información, realizar alianzas matrimoniales y comunicarse, saber y hacer la instrucción de los jóvenes a la vida adulta. Eso es parte de ese pulsar social de la vida de los cazadores-recolectores, momentos de disgregación y de agregación. Si lo recuerdan, es lo que nos presentaba de los inmunanios Binford, cuando hablaba de esos momentos en que, por escasez de recursos, se llegaba el grupo y iban en el campamento de enamorados, y después en otros momentos se volvían a ramificar. Y los nucas también, ese pulsar de la vida básica de los cazadores-recolectores, inclusive la podemos encontrar en la vida moderna. En la vida moderna, en el seno de una familia, también hay momentos de disgregación, se van para un lado, para el otro, y después el grupo familiar se reúne en algún momento. Por ejemplo, las fiestas, el año, nos invitemos a todos, y también con la comida, etc. Bueno, esos pulsares de la vida humana tienen su significación en esos lugares que pudieron haber sido lugares de agregamiento, y precisamente a ese lugar de agregamiento o de atracción para que el grupo aquí tenga una alianza más profunda a nivel de todo el grupo, no de pequeños grupos, hace que estos sitios tengan la connotación de ser sitios que podríamos llamarlos marcadores territoriales. Son lugares donde el grupo se encuentra y por lo tanto representan en el espacio social y geográfico un punto de encuentro de reunificación del grupo. Y adquiere, por supuesto, un potencial de gran significación. Bueno, acerca de por qué los lugares más alejados de la cueva también pudieron haber sido utilizados, no siempre, algunas de ellas. Bueno, estos lugares más alejados precisamente nos indican que no necesariamente eran arte por el arte mismo, porque si eran lugares donde apenas una grieta para hacer un dibujito nadie lo iba a mirar como goce estético. Entonces, precisamente los espacios profundos, las grietas, son lugares que conectan con la incertidumbre, más allá de lo cual uno no sabe realmente qué es lo que puede darse. Entonces, también pueden ser entendidos como espacios para controlar la incertidumbre. Porque, por ejemplo, hay un lugar donde hay un felino, muy escasamente representado el felino, un lugar donde hay un felino, que está pintando un recóndito espacio, o sea que este animal peligroso de alguna manera pudo haber obrado el pensamiento mágico para concentrarlo en un lugar recóndito en donde el animal pudiera ser controlado. Bueno, por supuesto hay infinitas interpretaciones que pueden derivarse de un modelo teórico de la ciencia, siempre y cuando tenga su sus evidencias científicas. Y con cada perspectiva o paradigma teórico iremos viendo, enriqueciendo nuestras preguntas acerca de y por qué y para qué. ¿Está? Bueno, entonces, vamos a dejar ahora el ángel. Buenas tardes. Chao. Profesora, si los caballos estén más interpretados por otros animales, ¿significa una especie de supremacía del caballo? El caballo es el menos comido. Los que más se consumieron fueron animales como el mamut, por ejemplo, y como otros ciervos, como este animal de manada. Y el caballo no tiene tanta representación a nivel de consumo en los ejercicios arqueológicos. ¿Pero qué estamos de ejercicio? Ah, sí. Bueno, gracias. No podemos hacer diferencias sobre esto.